Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. Vuelve a cantar, y se renueva el sonar, y el mundo entero en carnaval. Bueno, estábamos escuchando acá un poquito de la murga migrante. Flavia, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber venido a acompañar un rato con nosotros. Bueno, queremos preguntarte primero un poco qué es murga migrante y después, bueno, conocer cómo ha sido tu recorrido, llegada a Uruguay, cómo te acompañas a este proceso. Dale. Bueno, la Murga Migrante nació en 2018 con un proyecto de Instituto Goethe de Alemania. O sea, estaban ahí pasando por carnaval en Uruguay y todo, y hicieron como que, bueno, está increíble como un proyecto para integrar y para sacar a los migrantes de la posición pasiva, o sea, como que la posición activa, bueno, tengo que aportar, yo tengo historias para contar y me puedo integrar a un carnaval que no es de mi país, y todo eso. Y yo me sumé un año después y nada, año pasado tuvimos apoyo de Embajada Suiza, además de Instituto Goethe, porque ahí ensayábamos, nos encontrábamos y todo eso. Y nada, la murga es increíble. Yo hablo que mi vida en Uruguay se divide entre antes y después de la murga, por eso, porque yo no sabía nada de carnaval uruguayo hasta que, o sea, me integré a la murga y aprendí otras cosas más. Y nada, pueden preguntar. ¿Vos viniste de Brasil? ¿En qué año viniste? Yo llegué en Uruguay diciembre de 2017. Y bueno, te integraste en el 2019, entonces, a la murga. Sí, yo o sea, año pasado, luego después de carnaval, estaba con una amiga ecuatoriana, que es de la murga también, y ella decía, bueno, está, hay un llamado para migrantes, o sea, para integrar la murga, y yo, no canto, o sea, nunca canté, cantaba en la ducha, máximo. Y decía, no, pero está, a mí me gusta carnaval, yo hago ballet hace muchos años y todo eso. Y nada, un domingo estaba ahí y dije, está bueno, voy a ver qué onda. Y fue mi primer día en la murga, o sea, como que me integré y después invité a otros amigos y todo eso. Entonces, año pasado, yo estuve todo año y sigo ahora que mientras estamos en ese momento, sale de la pandemia. Y eso, ellos salieron, bueno, empezaron los ensayos, las reuniones en 2018, hicieron presentaciones ahí en fines de año. Hay uruguayos en la murga migrante, pero son de interior, no son de Montevideo, y son integrantes de otras murgas, y ahí sí, estoy en carnaval oficial y todo eso. Entonces, nada, es como un plus, un carnaval más, porque todavía somos chiquitos, pero seguimos. ¿Cuál es la idea de esto que vos decías de lo migrante, ¿no? O sea, porque yo al principio me imaginé, bueno, murga migrante en todo gente de que no son uruguayos o uruguayas, y ahora me estabas comentando que en realidad hay como otra dimensión de los migrantes, de considerar, por ejemplo, a aquellos o a aquellas que vienen del interior y que están en Montevideo y que tienen ganas de hacer carnaval, aparte de personas que ahora dijiste, hay una ecuatoriana, estás vos. Sí, no, pasa que los uruguayos están y ya son de carnaval, vamos a decir, pero creo que es lo punto de convergencia, o sea, para carnaval ser uruguayo, para ser una murga uruguaya, había que tener uruguayos, o sea, para nos enseñar y para nos decir, bueno, está, murga es así, porque como decía eso, al menos de Brasil es distinto de todo, el carnaval, hay tambores, pero no tiene nada que ver con carnaval que yo viví 30 y pico años de mi vida. Y pero llamado es abierto a migrantes. O sea, traer gente de distintas culturas, de distintos países, que esté con ganas de conocer y de hacer carnaval. O sea, a forma uruguaya. Es una invitación y nunca creo que va a dejar de ser eso porque estamos en todo el proceso. Entonces, escribimos la letra juntos, discutimos y ahí viene la parte de intercambio fuerte mismo porque, bueno, yo ni idea algunas cosas de Uruguay y cuando van a hablar de Uruguay, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó acá que vamos a hablar eso? Entonces, los uruguayos explican, si vamos a hacer un chiste de Brasil, ahí queda cargo mío. Año pasado nuestra formación era básica, o sea, son venezolanos, hay venezolanas que integran la murga, gente de Congo, Colombia, Brasil, Argentina. Si me voy a olvidar de alguien me van a matar después, pero no, creo que era más o menos eso. Y hubo en otro momento de otros países, pero año pasado nuestra formación era esa. Y yo la única que no hablaba nada de español. Pero nada, creo que es eso. La idea y los uruguayos estaban ahí como que para dar ese soporte, esa base de carnaval uruguayo para nosotros. Están, sigue. La murga en nuestro país ha sido una cuna de muchos artistas, muchos artistas que al día de hoy son artistas consagrados, lo digo entre comillas, se han descubierto como tales gracias a la murga. ¿A ustedes se les pidió algún requisito, hubo un casting o simplemente fue arrímense y acérquense a hacer lo que sepan? Sí, arrímense y vamos a hacer juntos. O sea, el director estaba ahí, uh-huh. Moldando las voces todas, o sea, diciendo como que, bueno, uh-huh. Vamos a cantar acá la primera vez juntos, uh-huh. Y te voy a ubicar ahí por tu voz. Pero como yo decía, yo no cantaba nada. Y mi experiencia anterior en carnaval era eso. O sea, Brasil, estaba ahí pasando carnaval lindo. Y nunca salí en carnaval oficial en Brasil, pero eso. Yo que tenía era una base de baile por ballet, pero cantar antes de la murga, nada. Y como que, ¿qué te pasó a ti con el concepto carnaval? Viniendo de Brasil, porque son cosas muy distintas, lo mismo con los argentinos, ¿no? ¿Vos cómo viviste ese cambio de concepto o esa ampliación del concepto? No, decía eso, como que a mí me da dos cosas. Una que una vez que sos apasionado de carnaval, un poco que carnaval te toca donde quiera que estés. O sea, si hay carnaval, es como una forma de integrarse. A mí me ayudó demasiado eso, como que Yo cuando formé parte de la murga y decía como que separo mi vida en Uruguay por esos dos puntos, porque ahí encontré como amigos, ahí encontré eso como que o sea, me gusta carnaval. Y vivir carnaval, antes yo decía, como, me preguntaban, ¿qué extrañas de Brasil? Yo decía, la comida, y yo sufrí un montón de no estar en Brasil en carnaval. Uh-huh. O sea, mis amigos, mi hermano, la gente en Brasil diciendo como que está llegando carnaval, y yo, no, voy a estar acá. Y no, cambió. O sea, ese año pasé el carnaval acá y ya fue otra cosa. O sea, por eso fui a Teatro Verano, fui a mirar y estaba como que cero bola a que estaba pasando en Brasil. Y creo que es eso. Hay que estar abierto, hay que aceptar eso como que lo intercambio, escuchar. Entonces, nadie mejor para hablar del carnaval uruguayo que un uruguayo. Nadie mejor para hablar de la situación y de las cosas de Venezuela que un venezolano. Y estábamos ahí juntos escribiendo una canción y todos aportando a su manera, todos contando su historia y se integrando como que, bueno, yo voy a donar 3 horas de mi domingo para hacer eso, para construir algo juntos. ¿Dónde se han presentado? Nosotros nos presentamos en Feria de Migraciones el año pasado, ahí en Museo de las Migraciones. Em um congresso também, em tendência, creio que era em tendência, sim. Em um congresso de tendência, que era um congresso para falar de migrantes, de situação de migrantes. Ou seja, em geral, a Feira das Migrações já era a segunda, ou seja, o segundo ponto. E isso, ou seja, aceitamos invitações, somos todos um pouco como que, ah, tá, bueno, tá. Nos juntamos e vamos, hacemos isso, pero. Fue lo Museo de las Migraciones, o sea, era una puerta abierta y nos presentamos ahí, fue lindo. ¿Qué es ese video que está? ¿Tienen alguna aspiración o algún interés en participar de repente en el carnaval organizado por DAECPU o en el carnaval mayor o en más carnaval o en alguna de los concursos o instancias en donde se presentan varios espectáculos? Nosotros nunca, o sea, nunca hablamos de eso así como, porque como contaba, es un proyecto muy, o sea, muy intuitivo, muy de, bueno, vamos, nos juntamos domingo en nuestro día y está. Y abierto a invitaciones. Como decía, no es lo único carnaval de muchos, entonces, cada uno maneja sus prioridades. Ese año lo que estamos haciendo ahora, después de todo que nos pegó ahí la pandemia, no ensayamos hasta ahora, pero la idea es que sí, seguimos, cómo nos vamos a armar para el próximo año y qué va a ser como proyecto de nosotros, todavía es incierto. Bien, ¿podría invitar, si Radio Pedal, ponele que Radio Pedal arma un evento acá y dice, bueno, vamos a invitar a una murga, bueno, sí, vamos a invitar a la murga migrante. ¿Se podría invitar? Sí. ¿Podrían venir? Escuchamos, sí, obvio. Sí. Escuchamos invitaciones, propuestas. O sea, la idea es esa, como que somos muy accesibles, como que, bueno, puede Flavia hablar, si puede Erika. O sea, llamamos, vamos y vemos, no pasa nada. Flavia, ¿se puede caer el ensayo entonces un domingo? Sí, cuando, sí, ¿por qué no? O sea, cuando bien sabemos que tenemos ensayos de todo eso, yo aviso y estoy invitados, ¿por qué no? Bueno, está buenísima la propuesta de esta murga diferente, me parece que es re interesante, aparte conocer de otras culturas a través de algo tan genuino y propio como es la murga para nosotros. Nada, excelente, me encanta. Y poder escuchar como en primera persona lo que implica para ustedes estar acá. Y también eso que decían en un documental ustedes que hay en YouTube. Sí. Como eso que tiene que ver también como con el origen de la murga y como la construcción que se va haciendo a partir de los recorridos diferentes. Así que No. Te agradecemos este espacio que hayas venido para acá para compartir lo que es el proyecto de Murga Migrante. Nosotros agradecimos, gracias. Yo tengo unas preguntitas para hacer, sí, porque me interesa saber cómo se están, porque, ¿qué pasa? Uno de repente acostumbrado y que conoce y ha estado en murgas, dice, bueno, hay como unas formas de manejarse, pero claro, porque nos manejamos de algunas maneras que aprendimos. Sí. De gente que ya hacía murga antes, pero claro, ustedes vienen de afuera con otras costumbres y con otras modalidades de funcionamiento grupal incluso, me parece súper súper ricas, o sea, ¿cómo de repente ustedes, porque vi en imágenes que tienen vestuario, que cómo trabajan toda esa otra parte, cómo trabajan el movimiento escénico, cómo... ¿De qué manera? Ah, bueno, la parte musical, vamos a decir, nosotros empezamos como que, armamos una playlist compartida y ahí todos ponen sus referencias y vamos a escuchar, o sea, y ahí empieza como la curiosidad hacia trabajar, bueno, escuché determinada murga, yo quiero hacer así o yo no quiero hacer así. Esa es la parte musical y que trabajábamos más fuerte porque era eso, como estar ahí en los ensayos, no solo escribiendo, como armando la canción también, juntos, la parte musical era una. Lo otro es que contamos con apoyo, eso de instituto, de embajada, contamos el año pasado, y ahí nos organizábamos con esos contactos, o sea, la ropa, toda prestada de otra murga que usó los, a veces músicos de otras invitados, uh-huh. porque ni todos tocamos. Y la parte escénica, uno de nuestros compañeros como que estaba ahí también encargado de, bueno, no moverse tanto o bailar más porque está ahí como muy prendida y hay que soltarse, hay que surgir, hay que practicar español. había de todo un poco, pero eso, todo muy colaborativo. La idea es eso, o sea, además de que yo no voy a sacar esa... Yo decía, cuando nos estábamos pintando, yo decía, bueno, yo no quiero que me pinten de verde y amarillo. Porque no quiero, o sea... soy brasileña, claro. Tengo orgullo, pero no quería que quedarse uh-huh. como marcado. Entonces, yo me fui con los colores de Ecuador y una compañera venezolana se fue con los colores de Brasil. Entonces, teníamos siempre esa preocupación de aportar, pero sin marcar tanto, sin decir como que... sin poner preconceptos o trabas que no eran necesarias. Te voy a decir, antes de cerrar, voy a decir algo que pienso yo. De mí. Mi opinión. Me encantaría que la murga migrante no se acoplara al concurso oficial del carnaval. ¿Por qué? No porque no quiera que concursen, sí, si lo quieren hacer, háganlo y sean libres de hacerlo, por supuesto. Pero desde el punto de vista cultural y de construcción de cultura y de modelos culturales, siento que la murga uruguaya tiene, y los uruguayos haciendo murga uruguaya, repetimos muchísimo un modelo de murga. Y a mí me gusta cuando aparecen cosas distintas mezcladas con murga. Y el concurso a nosotros, a los uruguayos, a las murgas uruguayas, las encasilla y las enmarca dentro de determinados cánones que hay que cumplir porque un concurso pide determinadas cuestiones. Sí. Y poder salirse de eso es muy difícil. Entonces, cuando aparecen murgas que no pertenecen al ámbito, muchas veces terminan reproduciendo lo mismo que se hace en el concurso. Pero siento que ustedes tienen la potencia para poder salirse de eso porque no lo mamaron de chicos. Porque no es algo que traen en su sangre y lo están adoptando ahora. Y para mí sería maravilloso que ustedes adoptaran esto, pero que también se animaran a cambiarlo. Y se animaran a proponer otra forma. Y que no se enmarquen en lo que es murga uruguaya, sino que lo tomen, que lo aprendan, que lo disfruten, pero que también se animen a proponer algo distinto con mezclas culturales, que creo que ustedes ahí tienen esa posibilidad y me encantaría que la aprovecharan muchísimo, porque creo que también le haría bien a la murga uruguaya como concepto amplio modificarse un poco y salir un poquito de las estructuras. No, además, sí, yo estoy de acuerdo, o sea, para mí que la murga migrante tiene mucho de eso que yo tengo de Brasil, por ejemplo, que es jugar carnaval. O sea, carnaval es una diversión, uh-huh. carnaval es estar ahí como que abierto a conocer lo distinto y, como yo decía antes, de invitar a todos, o sea, es de todos. Uh-huh. No hay que formalizar o encajar eso porque ahí se pierde un poco quizás la magia. Sí, totalmente. Bueno, Flavia, ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos. De nada, un placer. Y bueno, tendremos más novedades seguramente, capaz que por enero, febrero, de Murga Migrante. Quizás sí, dale. Gracias, gente. Vamos a una pausa y ya volvemos con más trazos. Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío.